to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, estos días tripando el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión, y para que ustedes disfruten el inicio del verano, les voy a introducir solamente a dos miembros de este honorable programa. En esta ocasión tengo aquí a mi diestra, a directo de los Highlands, al mismísimo Master Podcaster, el mismo Dan Campos. Bienvenidos al único programa que cuando tenemos recorte de presupuesto también tenemos recorte de personajes. No, güey, así. Se llama... ¿cómo? Eficiencia, eficacia, optimización de recursos. Exactamente. Esa es la frase. Y como ya obviamente pudieron asumir... sí, mi carnal, chicos, aquí no me interrumpas, aguanta. Te dije antes de que terminara, de empezar esto, que si me interrumpías te editaba y no sales en todo el programa, güey. Te jodes. Dije... okay. No manches, lo que dijo este güey está pegado. Ya, dije, no le des cuerda, cabrón. Y obviamente nuestro elemento de moda, aquel por el que hacen juegos en los posts de otros programas, los lleva al alcoholismo y a la perdición, porque son débiles de mente y sus hígados no aguantan. Nuestro millennial de moda, esta es la frase por la que ustedes beben, yo lo sé, son patéticos. Nuestro comercial de PETA incluido no se encuentra todavía. Puede recoger su pack. Puede recogerse el paquete. Ya está en esa edad. Está como Clint Eastwood, que tiene que cuidarse cuando va al baño de que no se vayan otras cosas. Exactamente. Así como que, y mi paquete, ok. Y no es precisamente de... ¿quién es la actriz de moda que anda enseñando el pack? No, bueno, ese es otro asunto. Pero llegará eventualmente, esperemos que llegue. Y obviamente, ya saben, Nightboy aquí invitándolos a que nos sigan y disfruten ese siempre dedicado, decente... y bien hecho programa. Lo último es totalmente cierto, los otros dos no. Ok. Ya, ahorita les doy más frases para que las copien e inicien sus programas de la misma manera. Bueno, rápidamente, ya saben que tenemos a nuestros Patreons. Tenemos en el Titan's Tower, sí, escuchó usted bien, en el Titan's Tower, al buen Juan Espíritu, al cual le seguimos agradeciendo infinitamente su apoyo. Simplemente dijo, vamos a ver cómo caminan los mortales, y por eso está en el Titan's Tower en esta ocasión. Nuestro productor ejecutivo, obviamente, John Spirit, nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco, que ella se encuentra, como siempre, en el Watchtower. Y obviamente, nuestro productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz, que se encuentra en el Hall of Justice. Ya saben que en Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, el mismísimo Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Recentis y Mau Nieto. Exactamente, muchas gracias a su apoyo y todos los demás lángaros, los seguimos esperando. Chicken Master, brother, en serio, deja de hacerle al güey, gastas más en otras tarugadas. Tu familia te lo agradecerá, no sé si sea tu novia o tu esposa, compadre, pero va a agradecer que gastes más en este programa que en las tarugadas en las que gastas. Ajá. Obviamente, nuestro carnalito Amro, estamos esperando que te recuperes de tu lesión en la rodilla para dos cosas. La primera, dejes de gastar en medicinas, te vuelvas Patreon. Y la segunda, te dejes de hacer güey y sigas participando en el reto No Geek Left Behind. Que en esta ocasión, ¿cómo van los lugares, Dan Campos? Ah, pues están muy bien, bastante competidos. De hecho, tenemos cada vez más competencia porque está bien competido en esta hermosa competencia, ¿no? Ya me atoró ruido, ¿verdad? Exactamente. No, ya te... Ya hace un rato, ya no me alcanza ni por error, exactamente. ¿Verdad? Exactamente. No, sí, por error tal vez, recuerda que yo tengo el control del reto y puedo cambiar las categorías. Sí, me encantaría. Voy a poner saltar la cuerda como ya alarmé, güey. Como voy a hacerle como cristal de tiempo, güey, voy a mover cuatro veces la reata y a brincar la una. Poesía urbana, ¿verdad? Sí, okay. Sí, no, y científica aparte, también, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Ah, por cierto, los invitamos a escuchar Red Existencial. El último programa estuvo bastante bueno, ¿de qué hablamos? Hablamos de los cristales de tiempo, precisamente. Que son no, eso es la próxima transmisión. De la ausencia de materia negra. y cómo eso ayuda a comprobar su existencia. Exactamente, ah, verdad, ahí lo tienen, uh-huh. Búsquenlo como riesgo existencial, tanto en Facebook como en Google. Pero bueno, yendo al desafío No Geek Left Behind, bueno, ya hablábamos de alguien que se debe de incorporar uno de nuestros carnalitos. Uh-huh. Pero los que están participando, sabemos que uh-huh. el primerísimo lugar en nuestros corazones y en los retos es el buen Juan Espíritu. Exactamente. Después tenemos a Fermín Reyes en lugar 14 con 0.6 kilómetros, creo que ya no fue ni por las tortillas. Uh-huh. El buen Amra con 1.7, Federico Rosas con 28.4, Manuel Suárez con 33.8, el Tabe con 67.2, Rodrigo Díaz con 93.5 en noveno lugar, en octavo lugar desde Huacán, el buen Jeff, Jorge Figueroa con 99.1, el Wookie con 103, finalmente ya está, es que ya hay más carreras. Más carreras, sí. Más, ya hay más medallitas, ya tiene más motivación por sí, las medallas, ya sabes. Le guste más carreras, sí, ¿no? Sí. En el lugar 7 con 103 kilómetros, el buen Daniel Villamil. Sí. En el sexto, porque ya también se está poniendo las pilas, con 105, Jorge Enrique, también uno de nuestros patrons privilegiados. Ricardo Rubio, el buen Zico, con 205 kilómetros en el quinto lugar. Él ya dijo, cumplí el reto al carajo. Exactamente. En el lugar número 4 y próxima a rebasar, tal vez en el futuro no muy lejano, Edith Sánchez con 393. En el tercer lugar, el buen Richard Grayson con 423 kilómetros. Sí. Ruido con 470 kilómetros en segundo lugar. Bueno, nunca le he deseado el mal a mucha gente. No, nunca, ojo, nunca, no he dicho a nadie, a mucha gente. Ojalá te salga un idiota como me salió a mí. Nada más porque no quiero arruinarte tu carrera de maratonista, compadre, pero puta. No, pero un reconocimiento al buen Ruido. Efectivamente se nota tanto Edith como con Ruido que ya le están entrando a las pero rutinas. Pero la semana que entra deja de correr y después vuelve a correr otra semana y así porque ella, güey. Aparte hace trampa, o sea, ¿cómo que usa bicicleta para todo? A ver, sí. Lo contamina, carnal, sí, contamina. Sí. Y bueno, ya yo no quería decirlo, pero con 738 kilómetros, ahí voy yo tratando de defender el orgullo porque si no tendríamos a los... ¿te imaginas cómo sería...? Si fueran Ruido, Edith, Jorge Enrique y el Jorge Figueroa, sería bien inclusivo, ¿eh? Lo único que te puedo decir es que la gente escucharía el programa como el de hace dos semanas. Ajá. Como dice el buen Fer. Brother, también te estamos esperando que te vuelvas Patreon, carnal, para que nos reclames a gusto. Sí, Ferclo, ¿no? Cualquier queja o recomendación o mentada de madre, por favor de agregarla con cooperación de $1 por episodio. Por Patreon, porque si no te vamos a mandar tu comentario democráticamente al carajo. Aunque me causó mucha risa ver cómo escuchaste al Zico Yabuki en mute. Bien. Así de rápido. Exactamente. Y bueno, rápidamente, después de, a ver, ¿qué más tenemos interesante? ¿Nada? En reportes hasta ahorita es eso, después podríamos hablar de reportes de ventas y distribución, pero es uno de los temas que valdría la pena, ¿no? De hecho, es algo que es el tema que quiero tocar en el segundo bloque. ¿Por qué? Porque en el primer bloque hay algo que, según nosotros, iba a ser el Behind the Mix, y que nunca llegamos al Behind the Mix. Bueno, sí llegamos al Behind the Mix, pero para variar hablamos, acuérdame de qué voy a hablar, de qué estábamos hablando, de lo que saco la cámara y cámara, güey, porque ya valió madre. Estamos hablando de Batman, de las películas clásicas de Batman. Como debe ser, güey, picos Batman. Ajá, pero no en realidad. Espérame, el tema. José Antonio Meade se lo copió a Batman, ¿verdad? Grandes frases de Batman hay en Batman, grandes frases de José Antonio Meade. Soy José Antonio Meade. Yo creo que sí, güey, pero la diferencia es que Batman sí da miedo, el otro da... Bueno, es que no voy a hablar de política. Está totalmente ajeno este programa, he dicho. Porque me puedo burlar de todos. Rápido, banda, así de fácil. No crean que porque me burlo de uno es porque lo odio. En realidad, habemos gente que creemos que de los cinco no armas uno y están para la basura cuatro, porque ya son cuatro nada más. Están para la basura ahí. Bueno, en fin. Estábamos hablando de la cuestión de la satanización de la prueba de vestuario y cámara de George Schumacher en la franquicia de Batman. Ajá. Aquella en la que George Clooney ha salido repetidamente a ofrecer disculpas a diestra y siniestra y realmente se le ve la cara de pena ajena, güey. Sí, perdón, maté la franquicia. Casi la mato. Fui un loco, no lo vuelvo a hacer. Ajá. Pero hay cosas muy interesantes. Comentabas tú en tu timeline en Twitter... como con respecto a lo que es Batman and Robin, es una buena película. No necesariamente buena, pero sin embargo hay un aspecto, y para tener más detalle de esto, recuerden que nuestros productores lo tienen en acceso en el Behind the Mix, ahí en el paywall. Nosotros sí tenemos un muro, pero es de paga. Hay una diferencia entre las dos películas de Schumacher y concretamente Batman y Robin, que yo creo que indiscutiblemente fue el flop, efectivamente mató la franquicia, pero es una película que tiene un tono muy definido. Uh-huh. ¿Y a qué es? Porque de entrada tenía dos propósitos, y lo dice el mismo Schumacher, y él también ya se ha disculpado en los commentary tracks, y dice, pues a mí me contrataron para vender juguetitos, como uh-huh. si fuera caricatura de los ochentas, y segundo, yo quiero ser el Batman, curiosamente, con el que él creció, el Batman que él conocía y el que estaba mejor establecido en la psique de la mayoría de las personas, no era necesariamente el de Keaton, sino era la versión más camp. Entonces, por eso fue el tono en guiones, definitivamente no hay ni cómo defenderlos. Hay diálogos que hacen tanto sentido en la ciencia como el defender a los antivacunas, donde hablan de... uno de los comentarios que tiene el mismísimo Schwarzenegger, ¿sabes qué es lo que mató a los dinosaurios? La era del hielo, y fue de... Temporalmente no hace mucho sentido que digamos, ¿verdad? En realidad no fue así, pero bueno, pues cool party. Exactamente. Y curiosamente, entre los personajes que aparecen, se nota que Schwarzenegger se está esforzando por decir sus diálogos. Uh-huh. Es mejor actor de lo que muchos creen. En el lenguaje físico, y no porque haya sido fisicoculturista, en Conan tú lo ves y te comunica muchísimo, igual en la de Depredador y en películas como la de Maggie, que han sido más recientes. Efectivamente, se nota que es un buen actor. Pero, por ejemplo, George Clooney venía directamente de la televisión y por eso se ha disculpado tanto, porque ha buscado legitimizarse. Mm-hmm. Entonces, por eso es, me disculpo, perdón, yo sí quería hacer algo más serio. Sí. Es tan serio como sacar la batitarjeta de crédito. Never leave the cave without it. Pero fíjate que ahí hay algo que a mí me parece muy interesante al respecto. Entiendo la cuestión camp. No critico la cuestión camp. ¿Por qué? Porque una serie, yo creo que de las más divertidas de la televisión, es precisamente la de Batman 66. Ajá. Pero para mí el problema radica en los actores. No, puede haber problemas de guionado, que lo solucionas con que es una versión, bueno, lo justificas con que es una versión camp, que no tiene que hacer sentido, que es para gente ignorante, bla, bla, bla. Puedo justificarlo para... Sí, les dije ignorantes nuevamente. Puedes justificarlo como se te dé la gana. Pero si tú tienes actores que de una u otra manera son buenos actores, ajá, estamos hablando de un Schwarzenegger que, honestamente, el Gobernator, digan lo que quieran, quiten la cuestión de, iba a decir para o mamá dispara, pero no, porque ese es de Stallone, la de Kindergarten Cop, o la de Twins, o la otra que era de cuando él se embaraza. La de... ¡Ay! Espérame. Uh-huh. O sea, quiten todas esas cosas. Ajá. Y honestamente, Schwarzenegger es un muy buen actor. Uh-huh. De hecho, lo podemos ver en sus papeles más incipientes, más iniciales, sus papeles iniciales, no más iniciales, como Conan. Ajá. Y es un buen actor. Uh-huh. Honestamente. Que sí está más enfocado a la acción y lo que quieran, o de repente la comedia, bueno, eso ya es para donde él quiera manejar su historia, ¿no? Un detalle que quiero y que creo vale mucho la pena mencionar, los diálogos como el que mencionaba de, ¿sabes qué acabó? O sea, todos los diálogos de Schwarzenegger en este caso eran punchlines, uh-huh, sí, y sí, no tenían sentido, pero eso se debe precisamente al escritor que es Akiva Goldsman, uh-huh, el cual curiosamente es bastante reconocido, tiene una trayectoria con bastantes altibajos, o sea, escribió el guión de Una Mente Brillante, más apegado a un caso verídico, okay, escribió Star Trek Discovery, la serie de televisión. Muy buena serie que ya va a empezar, ya están grabando la segunda temporada. Es creador, aparece de esa manera, de la serie Titans. Oh my god. Escribió el guión de La Torre Oscura, tremendo flop. Uh-huh. Escribió cuestiones como Insurgente, Transformers. ¿Detergente? Exactamente. Okay. Ángeles y Demonios, Soy Leyenda, El Código Da Vinci, El Luchador, Yo Robot. Uh-huh. Ya mencioné Una Mente, sí, Brillante. O sea, es hit and miss. Escribió también el de Batman Forever y el de Batman Robin, como hablamos ahorita. Y bueno, él empezó prácticamente con El Cliente y Silent Fall. Efectivamente es un hit and miss, pero de repente se nota que ahí como que tiró la toalla, fue de no me voy a tratar de preocupar por justificar motivaciones ni siquiera de los villanos, que curiosamente hace un excelente juego. El plan, refresquemos la mente de los que nos están escuchando ahorita. Con Schwarzenegger, I saw what you did there. Ice, ice, baby. Pero ¿cuál era el plan maquiavélico que tenían los villanos y por qué se asocian Uma Thurman con Mr. Freeze? Porque quieren destruir Ciudad Gótica, como siempre, güey. No, Mr. Freeze. Porque quiere salvar a su esposa. Exactamente, y por eso secuestra la ciudad en una era del hielo. ¿Y por qué se asocia...? Sí, claro, sí, porque es la mejor manera. Voy a gastar, en lugar de vender los malditos diamantes con los que cargo mi traje, o sea, mejor los uso y los quemo, los deshago, porque es una particularidad. Su traje deshacía los diamantes. Tienes que gastar dinero para obtener dinero, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué Uma Thurman se asoció con él? porque ella quería destruir Ciudad Gótica por la cuestión de las plantas, porque decía, quiero deshacerme de esta jungla de concreto, están envenenando al medio ambiente. Y todos sabemos que el entorno más óptimo y positivo para que crezca la flora es el hielo, ¿verdad? Claro, claro que sí, güey. O sea, por amor de Dios, que nunca has visto algún documental y... No, es que no hay por dónde defender eso, güey. O sea, honestamente, no. Te voy a decir una cosa, honestamente yo creo que una de las partes, y ahí es donde te das cuenta, quítenle el maquillaje, quítenle toda la onda schumachercesca, o sea, todo el neon lights y todo ese rollo, y las escenas en donde se ve a Schwarzenegger con su esposa, con la actriz que era su esposa, cuando se acerca, sí, que la tiene, ahora sí que la tiene entubada y no es albur, ajá, la tiene dentro de un tubo, ajá, no entubada, potato, potato. Son muy buenas escenas. O sea, sí, son partes de... Yo creo que ni siquiera George Clooney ni The Body, o sea, el McPherson, tuvieron ese nivel de actuación. Y un detalle importante que mencionas ahorita, eso viene directamente de la reinvención del personaje Mr. Freeze de la serie animada. Exactamente. Donde le dan una historia más interesante. Recordemos que no tenía la motivación de la esposa previamente a eso. Y curiosamente el personaje, la actriz o el maniquí que interpreta Nora Fries, tiene momentos mucho más recordables y mejor actuados que Chris O'Donnell. Pero por mucho, güey, por mucho. Es que también, es lo que te digo, no es que los actores sean malos, o sea, te estás dando... Uma Thurman es buena actriz, a lo mejor no es espectacular, pero es buena actriz. Y es la única que entendió la dinámica del guión, ¿eh? O sea, sabía que esto era comedia involuntaria prácticamente. Y la volvió totalmente involuntaria, o sea, simplemente se dejó llevar por la... Ahora sí que se dejó llevar por el director sin meterle el más mínimo recurso actoral posible. Uh-huh. Ajá. Sin embargo, el problema es toda la gente que los rodea, güey. Estás hablando de una Alicia Silverstone que venía de Clueless, ajá, y que honestamente, bueno, y de los videos de Aerosmith, y que la niña estaba ahí por el Mamines, nada más. Crazy. ¿Sí? ¿No, así? ¿Sí? Digo Crazy, sí, efectivamente. Ajá. O, sí, no. Pero la cuestión de todo esto es que tienes a un... ¿Quién es el otro que estaba? Chris O'Donnell, que honestamente, pues así como que gracias, no. George Clooney, que venía de la televisión. Todos ellos eran actores que... O aspirantes a actores que realmente querían algo serio. El problema es que llegó el director y les dijo, uy, pues qué creen, se equivocaron de set. Ajá. Ahora bien, ¿por qué tenía tanto control en este caso el director Joel Schumacher en esta película? Because Top Gun, because Rock Me Amadeus. Rock Me Amadeus, no, porque previamente esto, él había hecho la película de Batman Forever, uh-huh. El mismo equipo de guionista, el mismo equipo de director. Nuevamente es interesante porque la otra puede tener una historia más creíble dentro de la incredulidad que pueden generarnos los personajes de historieta. Exactamente. Pero sin embargo, nuevamente lo menciono, acá por lo menos el enfoque... Es menos caro. Sí, pero curiosamente acá es... Pues vámonos por este tono completamente. ¿Qué hubiera pasado si esta película se estrenara? Voy a hacer una comparación dispar, pero que curiosamente en épocas creo que no está tan mal. Si el Hulk de Ang Lee se estrenara en este momento, tendría una mejor recepción porque ya Marvel, el universo cinematográfico, se ganó el derecho... Por la cuestión de calidad que te ha mostrado y el juego con directores, a que, ¿sabes qué? Esto es algo que no puede funcionar, de lo que vas a dudar, pero dale chance para que lo veas. Pasó con Guardians of the Galaxy, sí, por ejemplo. Pasó en cierta medida con Deadpool, aunque sabemos que es de otro universo, sí, pues es el de Fox. Pero si esa película se estrenara en este momento, tendría una mejor recepción la de Hulk de Ang Lee que la que tuvo en su momento. Porque era el proyecto el director correcto con el proyecto que no era adecuado. Uh-huh. Yo creo que podría pasar algo similar en el caso de Batman. En el sentido de que, bueno, de entrada, el Batman ahorita todos queremos ver el oscuro porque es el de moda, el personaje queremos más importante. Como quiera. Pero sin embargo, si estás manejando un personaje que tiene éxito, su película anterior fue Batman Forever, uh-huh, fue bastante exitosa, hizo más que la de Batman Returns, sí, hizo más que la de Batman, uh-huh, entonces duélanle, les va a doler por lo que quieran, pero por eso Schumacher se ganó la capacidad para decir, hago lo que quiero. Sí, como Burton en Batman Returns. Exactamente, y ahí le salió mal el tiro por la culata porque fue su carta de despedida, básicamente, para Batman. No, yo, la tercera, fue la propuesta que hizo para la tercera, en donde ya dijeron, no, güey, esto ya va más allá de lo más allá, güey, uh-huh, entonces queremos algo más acá. Pero, por ejemplo... Ha sido más claro. No, me queda perfecto, estoy completamente de acuerdo con el punto que no entendí. Exactamente, perfecto. Pero tú no digas nada, Rick, estás castigado. Ah, pinche Zico, no manches. No, pero por ejemplo, si se establece dentro del universo de Batman The Brave and the Bold, de la serie animada, si te presento el Batman de Schumacher, dentro de eso es completamente camp. Güey, hicieron la parodia o el homage a Joel Schumacher en The Animated Series, en un episodio que se llama Dark Knight Returns. Ajá, en donde te ponen todas las versiones de Batman, que es una historia sacada del cómic directamente. Que son cuatro visiones, creo, ¿no? Sí, son tres. En el cómic son tres. Okay. Acá son cuatro porque incluyen a Schumacher. Mm. Ajá, sí, ay, sí, su traje de piel y goma todo entallado. Y así, ah, get real, girl. O sea, muy, muy buena parodia, ¿no? Pero ahora te voy a decir una cosa. Yo no creo, honestamente, que hoy en día ninguna de las dos películas de Schumacher pudieran tener el éxito que la gente podría creer que tendrían en una época en la que las películas de superhéroes aparecen a diestra y siniestra. Con el estilo camp, como un Ant-Man, ajá, o un estilo más de ejemplo, de role model para la sociedad, como Wonder Woman. Wakanda Forever. Wakanda, no, ese ya es de Marvel. O una cuestión ya onda más tirándole la inclusión racial. And give that woman a Starbucks. Ajá. O sea, todo ese tipo de cosas. Yo no creo que hubieran tenido el mismo éxito. Ajá. Con todo que manejan la misma paleta de colores del Marvel Universe. Sin embargo, viajemos al pasado. Escuchen Riesgo Existencial, el próximo episodio, para entender los cristales temporales. Que no tiene que ver nada con el Flux Capacitor. Pero bueno, la cuestión de todo esto es, ¿qué hubiera pasado si Batman and Robin se hubiera presentado en la época de Batman 66? Sería un hit. Sería, de entrada sería una secuela muy avanzada y muy adelantada a su época. Se hubiera sido Dark, güey. Sí, por los villanos. No, por la iluminación. No, por la iluminación. No, uno por el Batman visualmente. Uh-huh. Estamos hablando, recordemos, y era lo que comentábamos, de hecho, antes de grabar el Behind the Mix. Estamos hablando de una morfología o una fisionomía, un fenotipo muy diferente al que se maneja hoy en día. Fenotipo no es como xenotipo y menos como xenomorfo, nomás para distinguir. Nada que ver. O sea, recuerden que tenemos programa donde eventualmente hablaremos de esto también. De hecho, sería como un xenomorfo ese Batman, ¿eh? El Batman encuerado de Schumacher, sí, vestido de cuero. Sí, exactamente, sí, sería xenomorfo. Pero la cuestión, sí, realmente sería xenomorfo. ¿Sí? Pero estamos hablando de la cuestión del fenotipo de la fisonomía que se manejaba en ese entonces, que en realidad Adam West no era gordo, no estaba panzón ni siquiera, güey. Era, no tenía la gran musculatura y tenía unos brazos así tan impresionantes como los de cualquiera de ustedes guangos que no hacen nada de ejercicio. Óyeme, no, perdón. Te dije, no te apuntes, ajá. Pero, o sea, ubiquen que uno de los actores, y eso lo comentábamos también fuera del Behind the Mix incluso, uno de los actores que se veía más musculoso era Johnny Weissmuller, que era Tarzán. Uh-huh. Ajá, y es el primer Tarzán. Bueno, no es el primero, pero es el más importante porque es el que sacó el grito. Uh-huh. Ajá. Él se veía más musculoso, ¿por qué? Porque era campeón olímpico de natación. O sea, el tipo sí realmente le metía al ejercicio con singular alegría. Y no tanto que tuviera masa muscular, recordemos que yo creo que el mismísimo Mr. Olympia de Schwarzenegger fue el que impulsó ese aspecto visual, pero en masa muscular acá estaba marcado. Marcado, pero también estamos hablando de dos deportes totalmente diferentes. Exacto. Y aparte, digo, y aquí es importante porque estamos hablando de las primeras incursiones de dos deportistas en los deportes, en la actuación. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo algunas reinterpretaciones, un fanart muy particular, voy a ver si luego se los podemos compartir, si no, menciónenme vía Twitter y a ver si no se me olvida, donde, ¿cómo sería el Batman, un Batman con el fenotipo que tú mencionabas actual, más muscular, pero vistiendo el traje de Batman de Adam West? ¿Tú cómo lo ves? Se ve pimper, güey. Se ve pimper, pero sin embargo, si te fijas, en cierta medida, va a haber quien diga, ay, pues se me hace gordo. Pues ya cada quien, güey, digo, igual y el Capi Frío dice pues así por el estilo, ¿no? Ya saben que aquí sí somos incluyentes, no andamos con mamucadas. Sí, de hecho, escuchen el programa anterior donde hablamos de Captain Marvel y tuvimos el equipo incluyente. Sí, exactamente. Pero si te fijas, o sea, en realidad no hay tanta, o sea, sí se nota una mayor masa muscular, pero por el tipo de materiales que se utilizaban en la tela, exactamente, pues no te permite como el lucimiento. De ahí tenemos el Batman de Keaton, en el cual fue, pues, ponle músculos de plástico, ¿no? Bueno, más bien, no, el problema yo creo que con el Batman de Keaton es, vamos a hacerlo como si realmente tuviera que arriesgar su vida, que es algo, de una manera muy primitiva, a lo que hace Nolan en Batman Begins. Ajá. Es, qué tecnología tenemos disponible en este momento. Y vamos a decir, porque si de hecho te das cuenta, el traje de Batman y Batman Returns de Burton no son iguales. Ahora sí que el six pack de Batman en la de Batman Returns es realmente como la protección, la coraza del Batimóvil. Ajá. O sea, realmente se ve que es una armadura, mientras que la primera trataba de emular una musculatura que Michael Keaton nunca pudo tener gracias a que sufría del mismo problema de absorción de proteína que tenía Christopher Reeve. Ajá. No es cierto, a él le pasó al revés. Porque a Christopher Reeve fue, échale prote, compadre. Y a este Michael Keaton era, échale carbos, güey, por amor de Dios. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que sí sería, con todo y que nosotros nos estamos quejando que es una versión netamente camp y ridícula, que sí lo es Batman and Robin, que para mí es una prueba de vestuario nada más. En la época camp hubiera sido algo muy oscuro, porque la escena del museo, que es más oscura, con todas esas explosiones y todo ese rollo, el carámbano de hielo, porque es la estalagmita, porque va de abajo hacia arriba. Cuando se está derritiendo, que se ve el plasticazo mal plan, o sea, sí es totalmente camp, pero en la época camp eso hubiera sido oscuro. Y además hablamos de las motivaciones, recordemos que las motivaciones de personajes no eran tan psicológicamente cargadas, o sea, por ejemplo, el Eggman o el Clock King o varios de los personajes que fueron incluso creados por el mismísimo Bill Finger, tenían motivaciones más simplones, y en este caso si te presento a alguien que quiere salvar a su esposa de una enfermedad mortal, sería, no, espérame, esto es para chavitos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ahí es donde radica el problema, uno de los problemas. El segundo es la exageración y la mala realización de varios conceptos. Debo reconocer que cuando vi el traje de Robin, dije, ese güey ya no es Robin, ese güey ya es Nightwing, y háganle como quieran. Porque todavía no estaba por aparecer, más bien, el traje diseñado por Brian Silfrisi, que es de la serie The Ties That Bind. Así se llama la recopilación. Pero no me molestó, güey. Dice, no es Robin, pero se ve, quítale la capa y es Nightwing, güey, háganle como quieran. Te alegra y dices, bueno, viene otro Robin, que te acuerdas que en ese entonces se especulaba que Robin iba a ser negro. Es correcto. Y fue ahí donde dijeron, no, ni madre, no hay un Robin negro todavía. Y de hecho todavía no hay un Robin negro, lo más cercano es Signal. Bueno, tuvimos a Duke. Signal, nunca fue Robin. De hecho, fue en un futuro alternativo, recuerda que aparece con el traje de Robin. Y de hecho también fue en We Are Robin, en Robin Wars. Que es Batman and Robin Forever. Pero ahora te insisto, yo creo que la mejor actuación es la de Nora Freeze y la de Elle Macpherson. Exactamente. Son las mejores actuaciones, honestamente. George Clooney, siempre lo he dicho, es un gran Bruce Wayne, es un muy mal Batman. Es un muy mal Batman. Y fíjate, ahorita estoy viendo imágenes de Chris O'Donnell y curiosamente se parece un poco a nuestro Capitán Amel, Sí, sí, sí. Pero sin embargo, pues ahí como que tuvo un gran inicio en una película, precisamente con Al Pacino, pero ahí se tuvo que poner el brinco. Pero bueno, estaba revisando el cast. Y de hecho, si tú ves NCSI Los Ángeles, el güey es bueno actuando. O sea, sí se la compras de policía y lleva como 10 años haciéndolo, entonces en ese que te digo que sabe hacer. Y no, porque no ha hecho otras películas. Sí, una de, ¿qué? Riesgo Riesgo existencial, Chirun, ya tenemos la película. Sí, no, la de donde es un alpinista. Ah, no sale con el mismo Stallone, ¿no? Una madre así por el estilo. Pero bueno. Riesgo total. Riesgo total, exactamente. Pero bueno, ahí también veíamos y se nota una... Recordemos que en todas las películas de Batman previas, o sea, de la primera etapa, hay dos actores que aparecieron en prácticamente toda la serie, que son Michael Gough, que interpretó a Alfred, apareció en todititas las películas, y Pat Hingle como el comisionado Gordon. El caso de Harvey Dent es curioso porque empezó siendo un actor negro y después se les olvidó cuando tuvieron que presentar a dos caras. No, fueron incluyentes. Incluyeron a un blanco en el papel. Insisto, el problema, y yo creo que se lo vamos a profundizar un poco más en el siguiente bloque, el problema es los homages que se esforzaron en hacer en esas películas. Y bueno, te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento, el único podcast políticamente, hello, incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nos vamos con el chat. Mi not so common people, vamos y venimos. We'll be right back.

Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito universo, este estúpido comentario, no sé a dónde va, pero bueno, el punto de todo eso es que así somos nosotros. Obviamente nuestro comercial de PETA todavía no llega. Psico sigue castigado, dije. Pero bueno, previamente, en el episodio anterior. Tal cual, así. Estamos comentando acerca de la cuestión de lo que es Batman Forever y Batman Robin. Batman Forever es una película no tan camp como Batman and Robin. Sin embargo, no es tan oscura, tan noir, tan estilo alemán como es las películas, las dos películas de Burton. Ajá. Sin embargo, el problema es el homage que le hacen constantemente los villanos a Jack Nicholson. Si Batman de Burton pegó, ¿qué puedo hacer para que pegue esta también? Una de las discusiones que yo tenía sobre la película de BVS, de Batman v Superman, que de repente muchos decían que Lex Luthor es una copia del Joker de Heath Ledger, y no, ahí difiero completamente, pero acá curiosamente no los veo quejándose por eso, porque sí aplicaba, eran tributos, eran copias en este caso, el personaje de Tommy Lee Jones, hagámoslo, pero con disasociación de identidad, y el personaje de Jim Carrey, que él pintaba para ser un excelente Riddler, y se fue completamente por otro lado. Sí, yo creo que intentó hacer algo como el de Frank Gosling, no Gosling, el chavito por el Ryan Gosling. Ryan Gosling, no, Frank Gosling, que recordemos también que fue interpretado el Riddler en los 60s por el mismísimo Homero Adams, Homero Gómez, porque así es como van los apellidos, para allá van. Curiosamente, ella era cuate de César Romero, otro de los grandes. Curiosamente, ajá. De hecho, me atrevería a decir que el Riddler de Jim Carrey es exactamente una copia de la actuación del Joker de César Romero y de Frank Oshlin como el mismo Riddler. Uh-huh. O sea, eran demasiado actuados. Ahí creo que es el donde se debieron de haber encendido las alarmas. Es decir, esto va para muy camp, la siguiente va a ser muy camp, cuidado güeyes, mucho neón en Batman, mucho neón en muchos güeyes encuerados. O sea, encuerados porque traigan piel. Ajá, porque traen sí, la están, M y están vestidos de cuero. Pero, y hablando de eso, perdón, es que ahorita vi un personaje como el de Happy de la serie ahí cruzando. Dije, ¿a poco yo tengo un amigo imaginario? Uh-huh. Pero, ahorita hablábamos del juego de temporalidad. Que curiosamente, si estas películas se hubieran lanzado un poco después de... No nos vayamos tal vez tan pegado a la serie de televisión, que se hubieran lanzado en los 70s. Uh-huh. Igual se hubieran visto como una... Hasta con crítica y conciencia social, ¿no? Probablemente. No. No, se hubiera visto igual de ridículas, güey. Te voy a decir una cosa. El mejor traje de Batman, quitándole el radio AM y FM que había hasta el momento, o en esa saga de películas, sigue siendo el de Batman Forever. Ajá, incluyendo el Batirradar. Al final dices, mira, no está tan pinche. Tan, haciendo énfasis en el tan. Ajá. El traje de Robin es el de Tim Drake. Ajá. Y dices, bueno, recordemos que lo diseñó Frank Neil Adams. Ajá. El de Tim Drake es diseño de Neil Adams. Ah, sí, es que estaba acordándome porque en su presentación él estuvo dibujado, pero por por la comadre, sí, por Brave Fogel. Pero el diseño es de... Y de hecho una vez en Batman Odyssey, uh-huh, le comenté a Neil Adams, oye, ¿por qué estás usando el traje de Tim Drake y es Dick Grayson? ¿Por qué si me pagó el suficiente dinero para yo poder usar este traje en donde se me dé la gana? Ah, ok, ya no, soy conejo, soy de paz, no soy hay pantufla, problema, usted lo que diga, era, señor. Usted ha defendido muchísimo a... por los autores, lo respetamos. Sí. Nada más no se entiende. Pero bueno, entonces, de hecho, el traje de los Flying Graysons no es malo, que se recordemos la mascarita cuando rescata a Batman de la grava, del Gravely Grave. Sí, what I did there. Pero no es malo. Ajá. El traje del Riddler no es malo. El traje de Two-Face tiene una buena intención. Uh-huh. No llega a ser ridículamente malo. ¿Es medianamente malo? No, sí es muy malo, güey. Sí, tu chiste. Igual que el traje, es muy malo. El problema de todo pero, eso... Pero, no sé que a mí no me editan como así, ¿eh? Are you sure? Are you sure? En realidad ese programa va a ser un maldito monólogo de 20 minutos. Pero bueno, te digo, la cuestión de todo eso es que los trajes no son malos, los villanos no son malos. Mm. O sea, los actores no son malos, nuevamente. El problema es que veníamos con Jim Carrey, que su mejor actuación siempre era de Jim Carrey. Uh-huh. Ajá. Y curiosamente, el maquillaje sí dejaba mucho que desear en Tommy Lee Jones, porque lo único que hicieron fue pintarle un lado de la cara de otro tono y ya. Y ahí tenemos, es mucho la comparativa, que puede ser un poco injusta, pero yo creo que es pertinente. ¿Con qué otro personaje en el cine ha interpretado al Oscar? Y sí, ahí tienes la ventaja de los efectos digitales, pero sin embargo, te jugaba con la disociación de personalidad de otra manera. Esa es una de las cuestiones que yo te comentaba. Ajá. Ahorita estaba viendo rápidamente los trajes de la galería en las cuestiones de películas, y efectivamente el de Batman Forever no es nada malo, yo creo que es de los más visualmente interesantes. Uh-huh. De entrada, porque pues, sí, un traje de un vigilante de la noche que tiene algo mega amarillo ahí que resalte como el mismísimo cinto, pues no, bueno, no tiene nada que ver. Ajá. Pero te digo, no son malos los trajes, honestamente. El de Batman Forever sí ya chafea, no llega a nivel camp. De hecho, es uno de los que más movilidad tiene en la capucha. Uh-huh. Sin tenerla, obviamente, la de Batman Begins o Batman Dark Knight Rises, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, y ahorita, bueno, a muchos les puede no gustar, pero el diseño de vestuario que tiene Zack Snyder para sus películas yo creo que es de lo mejor. Sí. Y curiosamente, en las películas donde él ha usado el Batman de Ben Affleck, ¿qué haces con la capa? CGI. Se mete por CGI precisamente para evitarte todas las broncas que tenías en estas películas. Exactamente. Entonces te digo, no es que haya sido malo, el problema es que de repente los villanos son caricaturas. Sí. Son viles caricaturas. Insisto, y lo dijimos en el Behind the Mix, y eso sí merece repetirlo. El mejor ass shot en la historia de las películas de superhéroes está en Batman Forever. Ajá, con la mismísima doctora Chase Meridian, que en ese entonces Nicole Kidman era la babe. Una pregunta, y ahorita es que les comparto la información, nada más estoy buscando lo del diseño de trajes y estoy viendo el de Alfred Casero de 1995 al 97. Uh-huh. ¿Fue en Birds of Prey o dónde? Sí, es en Birds of Prey. Ah, con razón trae un traje que... Y era nada más la voz, creo, ¿no? Exactamente. Ah, con razón. Sí. Era como apoyo a Huntress. Sí, la referencia es porque, para que se den una idea, si recuerdan el traje de Spider-Man en Nertex, el con máscara de luchador comprada, así se ve este Batman, ¿eh? ¿Han visto alguna foto de Wookiee con una playera de Batman? Así, tal cual. El Wookiee antes de entrar al reto No Gates Left Behind, dedicarse a correr un poco, así se veía. Pero, para mí el problema es ese, ¿no? Que en realidad son actores de mucho nombre. Val Kilmer venía de hacer El Santo, precisamente. Ajá, muy buena película, por cierto, The Saint. Nicole Kidman, que es muy buena actriz, Nicole Kidman. Y aparte en ese entonces era una mega babe, era la babe. Estás hablando de un Jim Carrey, de un Tommy Lee Jones, ¿quién más? Y hasta ahí. Ajá. Sin embargo, ese afán de meterle humor... Humor más allá de lo soportable es donde empieza a fallar. El exceso de las luces es donde empieza a fallar. Pero también es, recordemos siempre la temporalidad, no para justificar, sino para entender mejor la época en la cual se hacen. Otra gran película de DC que se hizo por esas fechas y que se nota que era el mismo tipo de diseño de vestuarios y que tenía el humor, aquí sería más involuntario, es la de Steel, con Shaquille O'Neal, en el cual no era parte de su superpoder, pero pues el cuate es impresionantemente alto, y se notaba con el personaje al momento que tiene que ingresar hasta para combatir con unos maleantes, cómo se tiene que agachar porque no cabe por las puertas. Pero ahí es humor involuntario, y aparte es muy diferente el presupuesto que le pusieron a Steel, que creo que todo se fue en el sueldo de Shaq. De hecho... Al resto de las películas de Schumacher. Pero tenemos otra película que es de contemporánea y que curiosamente ya va a tener un revival por el mismísimo Todster, y ya anunciaron quién es el actor, pero Spawn es de la época, ¿eh? La primera película de Spawn es de por esos años. Gracias por el comentario. Gracias por recordarte. ¿Quiere que le echemos más sal? Sí, sí. No la he visto, ¿me creerías? Haces bien. No, nunca la he visto. Honestamente, no tengo nada en contra de Spawn. Fuera de que es una copia muy extraña entre Batman y The Reaper de DC, villano de Batman. No, sí, The Reaper. Y Spider-Man. Y no sé qué carajos quiso hacer ahí McFarlane, muy extraño. Y con el traje de Union Jack y no sé qué tanto quiso hacer ahí. Pero curiosamente esa película, hablábamos de cast, tenía a Martin Sheen. Uh-huh. Tenía a John Leguizamo. Tenía a otros más que no los conocemos tanto, pero bueno. O sea, tenía cast más decente. Michael J. White con el mismísimo Alzheimer. Yo creo que el problema es básicamente cuando el director no entiende para dónde va su película y el estudio dice, mete estrellas de cine. O sea, necesitamos nombres. Es que sí, es como consigues los presupuestos. Literalmente, cuando vas a producir una película, es quién es la estrella que tienes. ¿Por qué? Porque es la persona que van a ver en el cine. Aquí en México se pueden quejar mucho de Derbez, pero de que mete gente al cine, mete gente al cine. Eso y no porque esté afuera, ¿eh? Eso no habla bien de ustedes, güeyes. No, o sea, no es que hable mal de Derbez o del cine mexicano. No habla bien de ustedes, porque si honestamente no fueran a ver esas películas, no jalaría tanto varo. y nos lo ahorraríamos en todos lados. ¿Ah? Pero bueno, insisto, la cuestión aquí es si el cast es el adecuado para tu guión. ¿Ah? Honestamente, por más mámines que hayas tenido en Nicole Kidman, Alicia Silverstone, estaba Drew Barrymore. Drew Barrymore era Sugar, una de las compinches de... Ese de dos caras, tenía Sugar and Spice. Spice and Everything Nice. Oye, perdón que quiera mencionar nuevamente de Spawn, pero estoy viendo el detalle. Fue dirigida por alguien, Mark H.D. Dipe, que es conocido por dos cuestiones muy interesantes y que es bien consistente con la época Image. Efectivamente, lo que vimos en los cómics en los 90s, que muchos podrán decir que fue de las peores épocas, no es cierto porque tuvimos grandes obras, no nos cansamos de recomendar Starman, por ejemplo, pero es conocido por efectos visuales, este director de El Secreto del Abismo y de Parque Jurásico. Y se notó que quería hacer todo en CGI. Muy a la onda de Image. Ese es el enfoque que curiosamente ya con la nueva versión que quieren hacer, ya la quiere hacer bien darks y con historia bien noir, el buen Todster. O sea, se lo va a fusilar a Snyder. O sea, algo así, ¿no? ¿Quién fue el que estuvo escribiendo durante mucho tiempo de Twitch and Sam? ¿O Sam and Twitch? Historia policíaca, porque esa estaba muy bien escrita dentro del universo de Spawn. Honestamente no recuerdo, ¿eh? Ok, pero bueno, entonces retomamos a Batman. Sí, no, sí. Es que hay muchos personajes, o muchos títulos más bien, que salieron de Image, que todos eran copia de Marvel o de DC. No, pero el Sam and Twitch no fue del mismo Bendis o de Millar, fue de uno de ellos. Creo que es Millar. Okay. Sam and Twitch, creo que, no me crean, pero tengo la idea de que es de Millar, ¿eh? Pero, entonces digo, y ahí es donde empieza a ver la cuestión de la temporalidad. Por ejemplo, no es lo mismo ver un Bane. Es de Bendis, nada más para... Ah, ok. Interesante. Uh-huh. Pero, digo, ahí es donde, digo, ves la cuestión. No es lo mismo ver un Bane así todo chafa como el de Batman y Robin. Que tenía retraso mental y repetía las instrucciones que le decía Uma Thurman. Sin embargo, el traje era muy bueno. ¿El traje? El traje de la máscara de Bane. Ah. Era muy buena. Sí, porque era... Tienes ese body painting sobre los músculos, porque aparte... Era un luchador. No, bueno, sí, luchador que falleció creo que 2 años después de la película. No sé, no es el que hacía también... No, no era el que hacía de Bonzo en Spider-Man. La verdad no, creo que no me acuerdo. No me crean, bueno, porque honestamente ahí sí se me va totalmente. Pero sí, era un luchador. Y que dijo, mira, no se me va a ver la cara, puedo hacer cualquier estupidez, sino mi carrera no se va al diablo. Exactamente. ¡Pon esa bomba! ¡Bomba! Exactamente. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que yo no creo que sean películas subvaloradas. Sí son muy malas. Son igual de buenas que Catwoman de Halle Berry. Y ojo, Halle Berry, ya dijeron, no es Selina Kyle en Catwoman. Entonces, aunque dice basado, no creo... Es que ahí es donde me queda la duda, porque según yo sí era, parece nuevamente basada en personajes de DC Comics, no es adaptada de personajes de... De hecho, en las secuencias de créditos, inclusive de la película, porque estaba viendo la secuencia de créditos iniciales de Batman y Robin con todos los crotch shot y todos esos detalles, sí decía basada en el universo, en los cómics de DC Comics. Ajá. O sea, no dice basada en los personajes creados como dicen hoy en día. Y Halle Berry concretamente era Patience Phillips, es el nombre del personaje, nada que ver con Selina Kyle. Uh-huh. Igual Sharon Stone era Laurel Heather, que aparece como un auto-homenaje, se podría decir, o un autoguiño, precisamente para que ustedes no siguieran sus debilidades, porque esos personajes le hicieron la versión Roar. Ok. Pero bueno, entonces... Agradezcan honestamente todo lo que están viendo ahorita en el cine, sin importar la compañía, dejen de ser de mariquetas, quejándose de que, ay, es que está muy darks, es que Superman no mata, es que hay que, ¿por qué hacen eso en Justice League? Ay, Whedon no la pude salvar porque el universo de cine no es malo, en realidad no, véanlo como lo que son, películas de superhéroes, que en el momento que, insisto, como lo dijimos desde Man of Steel, en el momento que tú me estás haciendo el comentario de, le falta realismo a una película de un güey que viene de otro planeta, puede volar, las balas la rebotan. Permítanme, me cago la risa de todos ustedes. Así de rápido, güey. O sea, y falta realismo. Déjame, me cago la risa 2 veces más, güey. Es que no es normal. Déjame, me cago la risa 3 veces de ti, güey. ¿Por qué? Porque son la cantidad de... Mi cantidad de risas hacia ti es directamente proporcional a la cantidad de neuronas que te funcionan. Punto. O sea, pero si puedes comprar a un güey que reduce su tamaño hasta llegar al microverso. ¿No? Porque ciencia. ciencia de cómics. Recordemos que el mismísimo, cuando Kirby y Stanley estaban tratando de justificar las cuestiones de los poderes, es de, esto me suena medianamente creíble. Sí, ponle rayos gamma, aunque no pase eso, aunque en realidad la gente se cocine, no importa, tú ponle rayos gamma. Sí, cada vez que sale una araña ahí en mi departamento, la meto en microondas para que agarre radioactividad y quiero que me pique después, y hasta la fecha sigo sin tener poderes. Y la chica se deja, güey. Sí cabe en el micro, tu microondas es muy grande, güey. Sí, es industrial, Sí, no me queda claro, güey. Pero bueno, entonces, neta, ubiquen, den gracias a los avances tecnológicos, a los 3 segundos más de seriedad que se les están dando a las películas hoy en día, y que están alejando de las películas de las que los deben alejar a directores como Schumacher. Ojo, no estoy minimizando el trabajo de Schumacher, porque nos dio la gloriosísima Los Boys. Nos dio Von Boot, que le hizo después, y es muy buena película. Es muy buena, es la de Bullshit y... que diga Colin Farrell, ¿no? Exactamente, donde está atorado en la cabina telefónica. Se estaba cambiando de traje, güey. Ya no podía salir. Bullseye, no, perdón. Exactamente, sí, no era Bullshit, era Bullseye. Pero, sin embargo, porque hay películas como Ant-Man que sí se prestan a ese humor. Así de rápido. A lo mejor no todas, no todos los personajes. Thor, en Ragnarok, Waikiki, qué gran sentido del humor y le va bien a la película. Porque está bien balanceada, es una película balanceada. Ese es el problema también que tuvo Schumacher, que no balanceó la película. Todo era broma tras broma, tras broma, tras broma, tras broma. Punchline absurdo, tras punchline absurdo. Ustedes se quejaban de Green Lantern y su... ¡Ay, estamos viendo a ver qué onda! Y me están queriendo decir que las películas de Schumacher son buenas. Me puedo volver a reír de ustedes. Es más, lo estoy haciendo en ese instante, simplemente no me ven. Ajá. Ni en el Behind the Mix. Pero bueno... rápidamente, cambiando un poco de tema, ya dejando al lado todo esto, sin embargo, creo que sí es algo importante para el mundo de los cómics, sobre todo para la economía de la banda, y para, pues para que no se extinga el cómic, güey. Aquí tenemos dos aspectos muy interesantes, porque tenemos... ¿quién está matando la venta en tiendas físicas? O, por ejemplo, vámonos a un caso más concreto. Se están extinguiendo las tienditas de la esquina, las tienditas de abarrotes. ¿Por qué? Porque te van a poner un Oxxo después, que suerte más pronto. Muchas tiendas departamentales, Toys R Us, por ejemplo, cerró tiendas en Inglaterra. Uh-huh. No se va a nivel mundial, pero efectivamente están cerrando prácticamente todo, está en quiebra. Que era la más representativa de todas. Sí, yo recuerdo muchos años de mi infancia ahí metido. Exactamente. Uh-huh. Y sin embargo, el detalle es... uno de los policías para robarme todas las figuras. No es cierto. Demonios, ya es un capítulo oscuro de tu pasado. Sin embargo, la venta en físico está siendo cada vez absorbida por la comodidad de los huevones, que nos gusta encargar de que te llegue a tu casa, que te llegue a tu lugar en el que te encuentras, porque te quieres evitar la molestia de ir a buscarlo. Porque tienes tantas cosas que hacer en tu vida para perder el tiempo en una tienda. Ok. Y hablando concretamente, Prime... Bueno, no Prime, Amazon. Recordemos que ellos adquirieron Comixology ya hace varios años, que para mí fue una gran bendición porque ya los títulos que yo tenía en digital, le mencionaba a mi carnalito que yo me compré Watchmen creo que por $3 en su momento y pues está chido tener toda la versión. Los títulos de ediciones digitales de Amazon y de Comixology se fusionaron porque pues, es el mismo dueño y pues ahora están lanzando una estrategia bien interesante acerca de la distribución bajo demanda. Eso me parece... Desde mi in my not so humble opinion, algo que realmente puede revitalizar el mundo de los cómics es para mí es el equivalente, así de ese tamaño, para mí es el equivalente al newsstand, güey, al regreso de newsstand. ¿Por qué? Porque, vamos a ser honestos, siempre lo hemos comentado y ya llevamos muchos años ya comentando esto. El problema es que las tiendas de cómics son guetos para ñoños. Y los ñoños que vamos a las tiendas de cómics, honestamente, no nos estamos haciendo más jóvenes. Y cada vez nos vemos más creepy en las tiendas de cómics. Yo por eso ya no voy. Bueno, tú porque vas a comprar perdón. Yo por eso ya no compro cómics, no. Honestamente, sí espantan a la banda. El día del Free Comic Book Day, que acompañamos a Albuquí, honestamente yo no sé cómo hay banda que quiere ser reconocida por esa clase de gente, güey. Bueno, el enanito ese de los Hijos de la Medianoche, con que alguien lo reconozca va a ser feliz. O sea, es su sueño de toda la vida. Pero dices, güey... O sea, honestamente, esa clase de gente es la que quieres que te rodee en la calle. Ese programa será titulado ¿Cómo me río de todos ustedes? ¿Ah? Porque, güey, tienen severos problemas. Esperemos que se adapte pronto al libro y lo puedan tener en versión impresa. Gracias a esto nos vamos a afiliar a Amazon, ¿eh? No, y de hecho la va, ¿cómo se llama? La va a producir Schumacher, güey. La va a dirigir Schumacher. Dios santo, ¿no? ¿Ah? Oye, pero bueno, ¿a quién le pega directamente esto? Creo que... No, pero lo que iba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, en el momento que se hace un gueto, que tú ya no tienes los cómics disponibles en Newsstand, obviamente por los reportes de ventas, todo eso fue por lo que se empezaron a extinguir las ventas en Newsstand, ¿no? Pero, si tú tienes que desviarte de tu camino para ir a una tienda a comprar un producto que te sale de $1 a $2 más caro de lo que te solía costar. De acuerdo, cuando los cómics dejaron de estar en Newsstand, su último precio fue $1.75. Los números especiales eran de $2.20. De $1.99 en adelante fueron las direct sales, ¿ah? O sea, las ventas directas que ya eran los cómics. Ajá. Si aparte de desviarme del camino, tengo que enfrentarme a todos ustedes, bola de ñoños, ajá, que por lo regular eso nos roban nada más yendo a convenciones, si no ibas a convenciones, ajá, obviamente yo ya no voy a ir a comprar cómics. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente de cierta edad, que ya no eran niños, son los que tienen que ir a comprar, a mandar a su papá a comprar los cómics, el papá los ve y dicen, vas a acabar como estos güeyes, Nel, no te compro nada, compadre, y hazle como quieras. ¿Qué es lo que pasa? Las ventas, y lo hemos comentado, qué patético. Hoy en día un cómic que vende 180 mil copias, ahora sí que en mi juventud, 180 mil copias era para que te cancelaran, güey. Sí, estabas abajo, creo que era en 200, 250 mil era el número de cancelación, ¿no? No, 180 era ya, te cancelamos. Llegaste a 180, no me importa que probablemente el mes que entra te recuperes. Este mes llegaste a 180, el siguiente mes es tu último número, hazte como quieras, ajá. Y obviamente estamos hablando de épocas en las que un X-Men de Jim Lee y Chris Claremont vendieron 4 millones de dólares. Uh-huh. ¿No? 4 millones de copias. Sí, de dólares. Sí, no, dólares no. Fueron 4 millones. Multiplíquelo por 2 o por 3, no me acuerdo en cuánto estaban. Uh-huh. O sea que hasta Tom King se estaba autobromeando, ¿no? Que decía, ¿qué es eso? Ese sonido que escuchan es el momento en el que se dan cuenta que el reinado de Jim Lee como el mejor vendedor de cómics ha terminado. Y el siguiente sonido que escucharon es el teléfono sonando de Jim Lee diciendo, güey, ¿cómo te explico que yo vendí más de 4 millones de copias? ¿Tú solo vendiste cuántas? Sí. O sea, no, creo que llegó casi al millón. ¡Casi! Ni siquiera llegó al millón. ¿O estuvo medianamente cercano? Estuvo... Ahorita estaba revisando los datos, pero efectivamente fue menos, considerablemente menos. O sea, estamos hablando de creo que 350 mil o 400 mil, ¿no? O sea, estás hablando de cómics que eran considerados de medio pelo. De esos que era... por si que suscríbete a 2 títulos de este cupón y el 13º mes es gratis. O el anual es gratis. Ajá, entonces dices, güey, ¿qué demonios está pasando? Pues, ¿qué es lo que está pasando? La accesibilidad es todo en este planeta. O sea, si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, con sus teléfonos, uh-huh, ustedes ya no están pagando un plan de telefonía, ustedes están pagando un plan de datos. Ajá. Y lo tienen accesible. Y eso se va a reflejar ahorita que hablábamos de los cómics. Hablando de números de ventas, por ejemplo, el Action Comics número 1000, ahorita que estaba buscando los datos concretos, llegó casi al medio millón, vendió 449 mil unidades. Y es el cómic más vendido. Y curiosamente, en formato de libro, el que más se vendió, no les voy a decir la cantidad, pero el libro más vendido fue el que el Wookiee y Zico compraron más caro en la tienda. ¿Se ensartaron, güey? ¿Con el que se ensartaron? Con los 80 años de Superman, porque es una pieza que tú quieres tener en físico, porque la verdad estaba muy, muy padre la edición. Ahora bien, hablando concretamente de las cuestiones digitales, hay títulos que se mantienen con ventas y que tú lo quieres tener ya sea en digital o quieres tener en físico, pero por ejemplo, ¿sabes que Batman siempre va a vender? Spider-Man sí, siempre va a vender. Pero hay títulos, por ejemplo... Justice League no siempre va a vender. No siempre, depende del equipo creativo. Ahora va a vender un chingo, aunque las historias estén mal, pero bueno. Títulos como Spider-Gwen... No, porque tú no sabes, no trabajas al lado, ajá, para saber en qué momento... ¿Ya platicaste cuánto tiempo con Snyder para que sea tu cuate? No. Fue una convención con él, me estuve platicando 3 horas para ponerme de Brown Oser, güey. Saludos al Capi Frío. Hay títulos que, por ejemplo, no sé, en ventas no están en el top 50, no están en el top 100, como por ejemplo Spider-Gwen. Uh-huh. Pero sin embargo, en ventas digitales le va mucho mejor. Ojo, porque las ventas digitales actualmente representan entre un 10 y un 12% del total de las ganancias por creación de título. Por lo cual sigue siendo más redituable la venta en físico. No, ahora bien, es bien interesante el movimiento porque Jeff Bezos ya se había manejado en la industria editorial. Porque también recordemos que él es propietario de uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos. Es correcto. Y la cuestión es, ¿cómo está mezclando estos elementos para que tú tengas el print on demand de los títulos que tú quieras comprar. Ojo, porque van a ser títulos exclusivos de Comixology. Pero bueno, Comixology y Amazon son exactamente la misma cuestión. Y estaba viendo alguno de los títulos. No sé si tú tuviste oportunidad de echarles un ojo para ver si alguno de estos te llamaba la atención. No, pero ¿qué te parece si en lo que le echo un ojo vamos a un corte? Y te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Nosotros somos dos miembros que ya te introduje desde el principio del programa, obviamente. Tres, así. No, es que, güey, como no va a salir en el programa, calla. No va a salir. No va a salir en el programa, por eso no lo estoy contando. Nosotros vamos y venimos. You don't Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. Estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Y en esta ocasión me permito, y más bien en este momento, no en esta ocasión, me permito introducirles al miembro que faltaba. El otro está siendo editado. Calla, calla, te dije, advertido. Así de rápido. Pero bueno, ya tenemos aquí a nuestro comercial de PETA incluido. Aquel que los lleva a tomar cada vez que escuchan mi descripción. El que los lleva al alcoholismo y el que los lleva a copiarnos todo lo que hacemos. Él es el elemento de moda, el millennial, el buen Guki. Es que ya ves que otros güeyes se dedican a copiar todo. Y ay, si es que si dices millennial otra vez va a que sea drink, que drink game. Cada vez que digas millennial, tomamos. Qué patética es su vida. Pero es bueno verlos cada vez más abajo en la escala evolutiva. En fin, en el primer bloque estábamos hablando de cómo la era Schumacher de Batman pudo haber sido demasiado dark para la época de Adam West. O demasiado light para la época de espías. Estaba la gente, Paul, bueno, Men of Uncle. Estaba Wild Wild West. Había muy buenos programas en los 70s. Estaba Black Ships, que aquí le pusieron los Tigres Voladores. Ajá. Era muy, muy buena, que era el mismísimo Robert Conrad, que también era el de Wild Wild West. No, no era Will Smith. Eso es apropiación. Porque de entrada en esa época, los negros no eran los que mandaban, ni eran alguaciles. Ellos eran los que llevaron la comunicación y los trenes junto con los chinos a todos Estados Unidos, a toda la Unión Americana. Una película más correcta en ese aspecto es Django. Django es una gran película. Gran, gran película. Porque es cierta toda ella. O sea, temporalidad rápidamente. Pero bueno, después estuvimos, iniciamos en el segundo bloque y aquí es algo que sí está bien interesante. Sí vale mucho la pena seguir platicando esto. Con respecto a lo que está tratando de implementar o lo que tiene planeado implementar Amazon, obviamente ya sabemos, como lo comentó el buen DC, con Comixology, que es la cuestión del print on demand. Uh-huh. Ajá. Que honestamente, lo estaba yo comentando, la cuestión de los guetos y la desaparición de los newsstands, para mí es lo que fue el principio del fin. Ajá, de la convivencia interlineal que todo el mundo evitaba. Ajá, como persona normal, congruente y decente. Sí, güey, o sea, tú viste a los güeyes del comic book, del Free Comic Book Day. O sea, ¿tú quieres esa banda cerca de ti, güey? ¿Más café? Ah, hay gente que sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que a mí me parece que, uno, vamos a ver nuevamente el florecimiento de editoriales, de compañías editoriales, que gracias a que no hay que imprimir, me paro de pie, le aplaudo a ambas manos, que no hay que imprimir en papel, que no hay que tener esos gastos de entrada, que como es digital, de manera inicial, sí te pueden ahorrar un buen varo, que básicamente la compra puede o no, estoy especulando, puede o no ayudarte a darle un salario digno y prestaciones a los creativos. que aquí hay dos aspectos a considerar. Recordemos que este manejo print on demand ya se ha manejado por distintas editoriales. Por ejemplo, Inkshares es una compañía muy, muy fascinante sobre el manejo que tiene. Un saludo a nuestro amigo Tom Merritt, porque él precisamente sus últimos libros ha salido a través de eso. Y básicamente la primicia es esta. Si tú tienes en preventas una cantidad, voy a inventar el número, de 500 personas que quieren tu libro, pues tu libro, como ya tengo 500 ventas garantizadas, lo voy a imprimir. Si llegas a los 1,000, te produzco un audiolibro. Exacto. Y así, conforme va aumentando la demanda, es mejor el producto, y el autor se tiene que mover precisamente para promover el producto que él mismo está creando y que está vendiendo. Esa es la versión previa, ¿no? Cuando tienes que hacer porno para sacar tus libros. Exactamente, desde luego. O también lo haces mientras estás promocionándolos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora bien, hay distintos esquemas, distintas editoriales que manejaban esto. En el caso concretamente de Amazon, después de la adquisición de Comixology, como mencionábamos, anuncia 4 títulos, y curiosamente unos de estos son con personajes obviamente más indie, pero que ya están establecidos y están para cubrir distintos sectores. Ojo, porque esto, aunque no tiene relación, lo vamos a relacionar porque eso nos gusta. En la semana se lanzó el teaser del primer cómic de línea de Netflix, de Magic Order, precisamente por Millar, que ya se había anunciado y está muy cacareado, ¿no? Ahora, curiosamente, Amazon, que también tiene producción en medios digitales, en video y en cine, anuncia 4 cómics, que son, el primero es Savage Game, creado por el jugador de la NFL, Ryan Khalil, escrito por Sean Tichson y con el arte de Chris B. Murray, y mi carnalito reaccionó de una manera particular. No, es que sí, conozco a Ryan Khalil y es muy buen guardia, su hermano es el que es muy malo, pero sí, son dos, y la hermana también jugaba, y ahorita ya juegan los dos en el mismo equipo. Ok, datos que yo sé que a ustedes no les importan. Pero me llamó la atención. No es un improvisado, sin las palabras. Sí, no. O sea, si es de fútbol americano, el güey ha sido seleccionado al Pro Bowl, que es así como que el Eisner del fútbol americano, como 5 o 6 veces. O sea, sabe de lo que está hablando. Por lo menos sabe de qué se trata eso. Exactamente. Luego tenemos el título de Super Freaks, escrito por S. Charretier y por Pierre Collinet. Y con el artista, una artista fresquecita, nuevecita, que es Margux Saltel. Obviamente por los nombres sabrán que es más onda franchuta, entonces otro tipo de sensibilidad. Un título que ya se estaba publicando con otras, no me acuerdo la editorial que lo manejaba acá, pero es el título de Elephant Man. Entonces viene Elephant Man 2261 de Death of Shortly, por Richard Starkings, que es el escritor regular, y con Axel Medellín y Bob Cook. O sea, con los creativos originales. Es correcto. El equipo original, si no me equivoco, era de Dark Horse. Creo que si no era Dark Horse, era de Onyx. Era una de esas, era una de esas dos. Ask for Mercy de Starkings, que ya habíamos mencionado previamente, tiene 2 títulos. Haz lo tuyo, Millennial. Búscale, o sea, busca la editorial de Elephant Man. Googleale. Haz lo tuyo, Millennial. Haz lo tuyo, creí que se me escuchó un rugido, perdón. Ask for Mercy también tiene una artista nueva, novedosa e innovativa, que es Abigail Gill. Y todos, exceptuando el título de Super Freaks, se anuncian como títulos exclusivos. Si tú lo quieres en impreso, solo lo vas a encontrar con Amazon Print on Demand. No lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Super Freaks sí lo vas a encontrar en tiendas de cómics. Entonces, ahí lo están manejando. Y ya tienen varios autores, no sé si quieren que los mencione. Sí, los voy a mencionar porque ya vi 2 nombres que me saltaron. Para futuros proyectos. Y a ver, ustedes alzan la mano cuando escuchen un nombre conocido. Antes de lo que puedo decir es que le auguro éxito al inicio de este proyecto por el simple hecho de Elephant Man, ¿eh? Honestamente, es un cómic que sí vendía muy bien y es un cómic bien inteligente y con un dibujo impresionante. Así de rápido. Pero ahora sí. De hecho, ya hay un previo que ahorita se los íbamos a ver, que es precisamente del universo de Comixology, si lo quisiéramos manejar. Y el arte está bien bonito porque estás mezclando a todos estos todos los personajes. Sí. Y pues sí tienes un universo muy variado. Exactamente, ya tienes desde gallinas de 8 ojos, propiamente personajes de los Elephant Men, un hipopótamo con ¿cómo se llama? Con metralleta, la Spark, estábamos viendo que es una negrita fornida, exactamente, gracias por la corrección de mención. Pero bueno, entre el talento, y ustedes reaccionen ahorita si escuchan un nombre Image conocido. Comics. Era de Image. Era de Image, fíjate. Create to Donut, sí, final de cuentas. Pero bueno, son Tyler Cook, Christian Donaldson, Al Tiffin Mansari, Sam Humphries, Megan Kearney, Kel McDonald, Bob Nicholson, Mike Norton, M.K. Reed, Mark Sable, Tim Seeley, okay. C. Spike Trotman, Jim Bond y Magdalene Visaggio. Está interesante, tienen buenos nombres. Esos son proyectos a futuro. Pero yo creo que la mejor punta de lanza que pudieron poner fue Elephant Man, güey. Definitivamente. Porque ese sí es un fan favorite. Ajá. O sea, la banda sí realmente sigue mucho a Elephant Man. Y si ustedes no lo están haciendo, háganlo, porque realmente es un título que vale muchísimo la pena. Es totalmente fuera de lo común. Podría presentarse como corny o funny paper o algo así por el estilo, y está bien lejos de serlo, ¿eh? Ahora bien, y continuando, y nuevamente voy a hacer la referencia de Netflix porque creo que sí es pertinente que hablemos de otro medio. Netflix, recordemos que tiene un contrato para distribución de películas de Disney, de Marvel, por ejemplo, que es limitado, y ya después Disney va a decidir si renueva o no que aparezcan en catálogos ajenos. Recordemos que está preparando su misma plataforma, que en Inglaterra ya jala desde hace como año y medio, pero bueno. Curiosamente, esto es algo que está haciendo Comixology, porque de entrada son originales de Comixology y son parte de tu suscripción si tienes la versión de Unlimited, que ya los tienes. Entonces, es un nicho que ya te están cubriendo, y es de... Imagínate un momento en el cual Diamond se pone perro y dice, pues solo tienen que distribuir en físico, o sabemos que no va a pasar, pero se está reduciendo cada vez el mercado, o distintas ventanas de distribución, cada editorial quiere tener la suya, dice, yo ya no quiero estar como Comixology, me voy con hacer mi propio distribución digital con juegos de azar y comixuelos. Y Comixology precisamente ahorita está construyendo ese universo, la plataforma, que ya la tenían establecida, es la mejor plataforma para adquirir cómics o para hacer el redeem de los códigos, que no sé si lo sigan distribuyendo todavía en algunos cómics. Marvel los dejó de tener hace como 2 años y luego los tuvo que poner de regreso. Pero sin embargo, con esto es... Elephant Man es uno de los títulos, como tú mencionabas, que me llama la atención. Savage Game, a mí el fútbol americano no me interesa tal vez tanto, pero el arte se ve... A mí me gusta el fútbol americano, y te puedo decir honestamente que un cómic de fútbol americano no me interesa. Pero te voy a decir la primicia, y esto es lo que me interesó, porque el arte se veía padre, pero es... Bueno, es ya hablamos que es de Ryan Callins, de su compañía Stern Turns. Llega con una novela gráfica de 60 páginas, no va a ser un cómic ongoing, sino una novela gráfica, que es una versión de alta tecnología de La Isla del Dr. Muro. Eso sí me interesa. Si es 60 páginas, no, es nada más el si que es, está... Creo que tiene un doctorado en literatura este Callins. ¡Carajo! Sí, no, o sea, así se maneja la NFL, ¿no? En las partes... Ay, son güeyes pegándose nada más, ustedes se pegan, pero no les digo qué y en dónde. Sí, o sea, no les digo qué ni en dónde se pegan, pero... Ni con quiénes, pero bueno. Otros títulos para despertar honor, ya les habíamos mencionado de los creadores precisamente de Elephant Man, de Richard Starkin, el título de Ask for Mercy, la primicia ya, yo creo que esta le gustaron mucho a mi carnalito el Wookie, porque se enfoca en una historia de horror durante la Segunda Guerra Mundial, con el estilo, es como si mezclaran los estilos de La Cosa y de Sandman de John Carpenter. ¿Te mezclo La Cosa con quién? A ver cómo estuvo eso. Con el Sandman. Eso y es Axel Brown, güey, a mí no me engañes. Suena rasposo. Sí, entonces, básicamente, Mercy es capturada y se une a un equipo de cazadores de monstruos que en realidad son los mismos monstruos. Hellboy. Podría, exactamente. Es buena premisa. Digo, no la más original, pero es buena premisa, güey. Aparte, tienen que salvarnos de las criaturas diabólicas de los nazis, porque está en la Segunda Guerra Mundial. Hellboy. Hellboy. Ajá. O sea, gracias. Pero digo, a mí lo que me parece más interesante es la accesibilidad que le va a dar nuevamente a los cómics, sin importar la compañía. Como tú decías, puede ser los cómics que están en Comixology, que eso le puede ahorrar una cantidad de varo impresionante tanto a DC como a Marvel, porque Comixology tiene las dos, de Marvel y DC, ¿no? Sí. Ajá. Marvel tiene su propia plataforma también, si no me equivoco, sí, y DC tiene su propia plataforma. Y los dos te ofrecen la opción de Unlimited, y por ejemplo, si ustedes van a comprar y son muy desconfiados, que deben de serlo, de las plataformas digitales, recordemos que Disney de repente quita películas de venta en físico, y por ejemplo, si querías comprar La Sirenita y no es temporada de Sirenita, no es versión de aniversario, no la encuentras en ningún lado. Si ustedes, los cómics de Image, todos te permiten la descarga digital. Entonces, si ustedes es de que no quiero que en algún momento les falle el servidor de Marvel y diga de que ya solo si estás con mi servicio, pueden descargarlos por otras compañías. Pero también la cuestión es esta, es más barato el paquete de Unlimited porque te sale alrededor de $8, si no me falla la memoria, $8.99, por un paquete ilimitado. No tienes los cómics más nuevos ni más recientes, que es técnicamente lo mismo, pero que sin embargo tienes, creo que de 6 meses hacia atrás. Güey, te lo voy a poner de esa manera, y eso es lo que estábamos comentando antes del Behind the Mix. A ver, tengo mi Grey Darkness Saga, DC Comics. Obviamente, yo como buen ñoño tengo todos los números individuales, tengo mi TP para leer, tengo mi TP para no leer, no es cierto, no llego tanto, pero tengo el TP y tengo los números originales, ¿no? Quiero conservar esa gran obra, esa magistral obra del cómic, esa impresionante. Esa mención obligada. Exactamente, esa apoteósica. No lo habías hecho, ¿verdad? No, no lo había hecho. ¿Qué creían que se iban limpios? Nada, ni madre. Pero la tengo en digital. Y de repente, por algún extraño azar del destino, llega algún idiota y le vacía el café. Y después de que lo pateé, no se volvió a acercar a Mix Comics. Pero a mí ya me afectó. Qué chido que tengo mi copia física, el TP, tengo mis números independientes y tengo mi copia digital, güey. O sea, y por si alguna razón se llega a echar a perder el TP, me queda claro que los números individuales, eso no es para números individuales. Es algo que no convendría el print on demand. Te conviene para TPs. Ajá. Es que lo que pasa, güey, ¿sabes qué? Aquí tengo todo mi Great Darn Saga. Quiero la copia física. Mi pregunta aquí es, ¿eso ya va incluido en tu suscripción? ¿O tienes que comprarla? No se han anunciado todos los detalles de cómo va a ser, pero la especulación es que ya saben que no nos gusta es, básicamente, yo tengo una línea de buffet, que es tu Netflix de cómics, que ya se manejaba previamente, los paquetes son limited, pero ahora con mi contenido exclusivo. Sobre este contenido exclusivo, si tú quieres la copia en físico, ya me estás pagando la suscripción, dame $2 y te llega. O sea, el precio lo estoy inventando yo, ¿eh? O sea, vamos a suponer, en teoría lo que debería de pasar es, yo tengo mis cómics, supongando DC Comics, tengo el Grey Darn Saga, tú ya me estás pagando la suscripción por todos, dame $2 más y te doy el print on demand. Efectivamente. Con eso me estoy ahorrando $5 de irlo a comprar a una tienda, güey. Y bueno, y güey, es que se manchan con los precios y te la dejas. ¿Cómo te dejaron el libro de Superman? Ah, perdón, Wookie, temas sensibles. El tema aniversario, sí, aniversario para ellos, güey, venía el aniversario de bodas, una madre así por el estilo. Pero bueno, ese es otro punto. La cosa es que sí representa un gran ahorro. Y uno, no desperdicias material. Para todos ustedes millennials llenos de ecología y belleza, ajá, no estás imprimiendo en papel una cantidad de cómics absurda. Nada, estás incluyendo... De hecho, puedes experimentar en materiales diferentes que no sean directamente papel, algún acetato, policarbonato o algo así por el estilo. No entienden de qué estoy hablando, pueden escuchar Riesgo Existencial para Investigaciones Paralelas. En algún momento tocaremos esos temas. Pero bueno, decías, perdón. Dos ventajas rápidamente. Si los que usamos Comixology, pues de entrada tienes todos tus títulos así a la mano de que, pues ahorita lo descargo si no lo tienes descargado en esta aplicación y no tienes que ir a la caja, que se pierde el romanticismo para buscar tus cómics, ¿no? No puedes ir al baño. No es lo mismo. Es otro detalle. A ver, trata de limpiarte con esto, pero exactamente. Bueno. A ver, güey, que quiero. I dare you, soccer. Pero sin embargo, no se han mencionado precios, pero directamente lo que sí se está mencionando y tiene mucho sentido. De entrada, el costo que tú estás pagando por la creación de un ítem tiene dos factores. El aspecto creativo y el aspecto del impreso, ¿no? Obviamente. Supongamos de un cómic de $3, ¿cuánto te gusta que se esté gastando en impresión en masa? $1.75. ¿Cuánto se está gastando en distribución? Vamos a ponerle 75, vamos a ponerle $1 en impresión. Ajá. 75 centavos por cómic, obvio, sí, por sí, unidad en distribución. Ok, ¿y cuánto en almacenamiento en bodegas? Eso ya es un costo extra. Exactamente. Sí, por favor, yo creo, eso ya es un cargo extra que de una u otra manera a la larga te incrementa. Uno, te lleva a la especulación, que es lo que te incrementa los precios de una manera estúpida. Y la segunda te lleva al barbarismo y a la canibalización de colecciones. Ajá. Pero ahora bien, aquí viene el otro factor y por lo que nos están... No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me gustó. Es otra cuestión. Sí. Y tenías que decirla, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aquí otra cuestión. En productos, por ejemplo, a mí me consta de primera a segunda mano, cuando estás manejando almacenamiento en bodega de productos... Uh-huh. Cosméticos, medicamentos, cuestiones de ese tipo, es un barototote. O sea, sí, mientras menos tengas ahí, ahorras más. Y precisamente para eso va enfocado. Entonces solo vamos a imprimir las cantidades que se están solicitando que se saben a vender. Tú que eres vendedor de cómics, ok, la gente tal vez ya no va a ir a tu tienda. Yo recomiendo mi carrito de clave. Exacto. No específicamente, pero sí. Sí, es así, güey. La cuestión es esta. Tú ya lo puedes ordenar en línea. Tú ya lo pudiste haber adquirido incluso la versión digital. Sabes de qué se trata y dices... De ese, supongamos que se trepa a esta onda y empieza con trades, que son los que siempre rebajan a fin de año. Sí. Ah, pues sabes que quiero mi copia de Watchmen, que yo ya la tengo en $3, que mencionaba hace rato, y pues la quiero en impreso, ¿cuánto me sale? $300. Ok. La compro. Exactamente. Pero a las editoriales les va a servir, a los distribuidores les va a servir en el manejo, a las distribuidores. Diamond se va a ver afectada, pero tal vez no tanto. Diamond va a armar un panchote o va a armar su propia plataforma, güey. Juegos de azar y distribuidores solas. Sí, sí, sí. O sea, obviamente, porque es do or die. Ajá. Pero la cuestión es, ¿se acuerdas los famosos los Dollar Beans donde te vas a los cómics de rebaja? Sí. ¿Ya no van a existir? No, no, no, vamos. Porque ya no vas a tener saldos. Y eso es bueno. No, es que, y honestamente eso es bueno porque, vamos a ser sinceros, si tienes tu pantano, como se le dice aquí en México, o tus dollar beans, ajá, es material que tienes ahí desde hace 30 años, güey. Ajá, sí, ya no están tan chavitos, ¿eh? O sea, va, chequen los títulos y te encuentras todavía cosas de... Te encuentras el número uno de Robin. Bueno, a lo mejor el número uno no, pero el dos o tres te los encuentras. Ajá, estás hablando de hace 25 años. Hay de... De la caída del murciélago, que se me olvidó. Del Nightfall. Del Nightfall, Nightquest, Night's End. Uh-huh. Encuentras todos los números de Bloodstrike, de... ¿Cuántas copias del Superman 25 debe de haber por ahí de la muerte de Superman? Güey, del 75, todas, el 75, las que, de, todas las que... Del News está en todas las que quieras, güey. O sea, todas. Honestamente, si están en ese bin es porque ya nadie los va a comprar. O sea, son las ilusiones, unos de ustedes de que, ay, mira, todavía existe, ay, qué bonito. Y las del dueño de, por favor, si existe, alguien llévenselo. Que alguien se lo lleve, por lo que más quieran. Ajá, liberen. Que al final lo terminas vendiendo como periódico viejo o la gente inteligente los termina donando a instituciones de beneficencia. Niños con cáncer, etcétera, etcétera, o con alguna otra enfermedad. Para entretenerlos, que eso es lo más loable, pero aquí son bien relacrísimas, hijos de su madre. Entonces, pues no dan para más, yo lo sé. ¿Qué es lo que pasa? Yo insisto, puede ser el resurgimiento de la industria del cómic. ¿Por qué? Porque eso te da la oportunidad a tener más títulos, bien hechos, obviamente, pero te da la oportunidad de tener más títulos y realmente incrementar la calidad de tu equipo creativo. Que es una cuestión netamente subjetiva, como lo estamos viendo con Justice League y la basura que va a ser Snyder, etcétera, etcétera. Pero ha pasado en Netflix con todas las series. Exactamente. La calidad ha aumentado mucho. Exactamente. No todo es bueno, pero ya hay mucha calidad. Pero sin embargo, yo también te lo voy a... Estoy completamente de acuerdo, pero hay otro aspecto que si queremos encontrar el lado negativo. A ver, tenemos tanta oferta con tanta calidad que ya no sabes qué leer. Entonces, de repente hay muchos títulos, en este caso, o muchas películas que, oye, pero es que nadie se ha enterado de mi película y nadie la ve. Güey, pues es que tú tienes que promoverla, caramba. Es que esa es la cuestión. Aquí es donde, por fortuna, no vamos a dejar de ver la importancia. Y aquí se van a volver trascendentes las convenciones de cómics. Aquí se va a volver trascendente el modelo del cómic. Porque una cosa, insisto, es, ok, Batman siempre va a vender, siempre va a tener disponible, lo vas a poner digital o on demand, como se te dé la gana. Pero, ¿qué es lo que pasa con seriecillas como... No sé. Cualquier pendejez de Marvel hoy en día. Ajá. Así de rato. No sé, un Falcon, una mamucada así por decirlo, que no quieran perder los derechos del personaje. Los haces miniseries. Y ya no tienes que estarte peleando por ay, hay que imprimir. Güey, es que Falcon va a ser una. Que realmente son pérdidas para las empresas. ¿Por qué? Porque tengo que publicar una mínima cantidad para sacar a las tiendas y que esté vigente y yo no perder los derechos. Aquí, ¿sabes qué? Hace una miniserie digital de Falcon, güey. Ajá. Y el que la compra. El que no la compra, no la compra. El que la quiera on demand, le aplaudimos mientras nos reímos de él y le damos las gracias y le mandamos un certificado. No price. Ajá. Ahí está tu no price por comprar esa basura. Pero ya no tienes el gasto. ¿Eso qué es lo que significa? Yo creo que por eso gente inteligente como nuestro brother Jimmy Palmiotti, como Jimmy, está tan a favor de esto. ¿Por qué? Porque esto implica mejores condiciones de trabajo para los creativos. Porque a lo mejor, supongando y especulando, los cómics no te van a volver a llegar a $1.75 nunca en la vida. Pero a lo mejor de $4 sí llegan a $2.50, a $2.50, como fue a principios de los 90s, que estaban en $2.50. Principio de este siglo, ¿no? Principio de este siglo, $2.50, si es correcto. Oye, pero también hay otra ventaja. Hay títulos, ahorita mencionaba el caso de Disney en las películas, de que solo están durante cierto tiempo, pero si tienes el manejo del print on demand, ya no vas a tener libros que estén fuera de impresión. Exactamente. O sea, si lo ves, el escenario es win-win por donde lo veas. ¿Qué es lo que va a pasar también con las editoriales? ¿Sabes qué? Kyle Higgins está en Boom, Power Rangers. Ajá. Ok, perfecto. ¿Qué quieres hacer tú, Kyle? ¿Te acuerdas de esa gran historia de héroes de los 50s y 40s que quería hacer Kyle Higgins? Que ni Image ni Boom se la aceptó. Ok, vamos a hacer un trato a Amazon. Uh-huh. Yo voy a hacer mi novela, te la voy a entregar ya escrita, dibujada, entintada, coloreada, ajá, para que tú la distribuyas. Lo que se venda, porcentajes, bla, bla, bla, yo me voy a encargar de la promoción en todas las. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver nuevamente a un montón de artistas que ya no iban a las convenciones porque ya no tenían nada que promocionar. Uh-huh. Eso es win-win, güey. Sí, ahorita hablando de números, en este caso en particular, porque como es un proyecto que está apadrinando Amazon, nuevamente no hay cantidades, y de los que estén contratados, pues obviamente van a decir, a mí me van a pagar $10,000, me van a pagar $1,000, a mí me van a dar las gracias y me van a promover. Pero bueno, en libros, que eso sí es un dato que sí te puedo manejar, Amazon ya proporcionaba, si tú quieres publicar tu libro de manera digital, te ofrece un montón de herramientas. Uh-huh. El porcentaje que te están dando de ganancias es el 70% y ellos se quedan con el 30%. Dude. Esto... En digital no va a ser el mismo porcentaje porque tienes al artista, tienes todo el proceso, aunque sea digital, se tiene que seguir haciendo, sí, el colorista, sí, sí, sí. Y todas las herramientas. Pero, por ejemplo... Fucking Tracer, te lo ahorras, güey. Y luego tenemos los dibujos de Salvador La Roca de X-Men del 2000, que estaban... Sí, le hacían falta tintas. Sí, de la muca, güey. Pero, sin embargo, es eso. Entonces, imagínate, ya con lo que te ahorraste efectivamente del warehouse, la distribución, bueno, el almacenamiento... Uh-huh. Lo enfocas en ese otro sentido y efectivamente sería muy atractivo para alguien que te diga, tú solo vas a vender, solo vendiste 50 cómics, uh-huh, a nivel nacional. Sí. 50 cómics es muy jodido. Tu cómic te salía en $5. De esos $5, a ti te cayó el 40%. Queriendo o no, es un mejor rate y nuevamente, apoyando lo que decías, voy a las convenciones a promoverlo. Exactamente. Y aquí lo importante es, vamos a ver cosas de calidad, no plagios. Sí, te estoy hablando a ti. Ajá. Y no se lo dije yo, se lo dijo un niño adelante del Guki. ¿Es correcto? Así es, de 17 años parecido. Así tal cual, güey. Pero es a lo que voy, es, ok, es creator owned, lo voy a ir a promocionar como si no hubiera mañana, güey. Así, como si fueran Oreos. Ajá. Así lo voy a... La quinta maravilla, creación divina, Oreos. Ajá. En cuestión de DC Comics, ¿y qué? ¿Sabes qué? Vamos a refrescar personajes, es una miniserie. Por ejemplo, ahorita que está todo lo de los multiversos. El Earth One, toda la serie de novelas de Earth One, que les prometemos que tal vez para la semana que entra hablemos de Green Lantern Earth One. Ajá. Los puedes tener sin que te cueste la impresión, el almacenaje, la distribución, el pago a Diamond Comics, etcétera. El monopolio de Diamond Comics, el abuso de Diamond Comics, de que si no me compras tantas portadas de tal o tal número, no te vendo tal número. O sea, en realidad, se acaba la mafia del poder, güey. Demonios, lo lograron. En los cómics es posible, es ficción, güey. Y con un capitalismo, fíjate. Exactamente, o sea, no tienes que ser populista para hacer esas cosas, güey. Ajá. No, pero ya hablando en serio, estoy hablando en serio. O sea, realmente se acaba todo aquello que te encarece el precio del... Ojo, no el costo. Entiendan, idiotas. Una cosa es el precio y otra cosa es el costo. El costo es cuánto dinero necesitas para producirlo. El precio es en cuánto te la voy a dejar caer para producirlo y ganar. Uh-huh. El precio se va a reducir impresionantemente porque el costo va a disminuir de una manera impresionante. Ya no vas a tener que tener 100,000 el de la tienda... ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Y ojo, ahí se los paso al costo, se los dejo de tarea y si veo que alguien lo hace, tengo esta grabación como prueba inequívoca y fehaciente de que la idea surgió de mí. Cafés Internet para lectura de cómics, donde tienes tu tablet, ajá, muy tranquilamente, con cómics descargados, cobras por hora, $2 por hora, léelos y como no, lo dejas, pum, y otra cosa mariposa. Fomentas la convivencia entre los ñoñitos. Vean, ñoñitos, pienso en ustedes, idiotas. Ajá, para que no digan que no los quiero. No, en realidad no los quiero. Pero para que vean que uno se preocupa con ustedes. Yo sé que la vida en el sótano de su madre con su muñeca infame ignorándolos debe ser patética, güey. Ajá, te voy a hacer podcast a medianoche. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay nuevas ideas de negocio a todo punto. Está el que los cafés internet evolucionan a sitios de lectura de cómics o de libros bajo este esquema. Se pueden convertir hasta en puntos de entrega on demand. No quieres que tu novia, tu mamá... No, tu novia... Ay, perdón, me busqué, fui un loco. Güey, perdón, güey. ¿Qué clase de audiencia tenemos? Sí, no. Que desde que nos adquirió Disney ya expandimos. No, todavía no, güey. Todavía no nos compra Disney. Pues creo que alguien insultamos la semana pasada. Nos, ya somos incluyentes. Sí, ya nos puede comprar Disney. Nos van a dar un premio GLAAD y nos van a cancelar. Vamos a ser awesome. Sí, ya tenemos princesa DSA también. Sí, ya tenemos a nuestra princesa DSA, güey. Sí, barbón y todo, pero es nuestra princesa, güey. Güey, somos... Con muchos colores, como chica superpoderosa. Güey, así o más incluyentes no podemos. Ajá. No, pero ¿qué es lo que pasa? Pueden ser puntos de entrega para que tu mamá no diga en qué carajos estás gastando el dinero que te doy a tus 45 años, güey. Ajá. Curiosamente esa infraestructura ya la tienes, porque Amazon te maneja puntos de entrega, por ejemplo en un DHL o en los mismos Oxxos, que es donde ya los tienes ahorita para recoger esos materiales. Pero tomando muchas librerías, particularmente aquí en México, incluso las de Porrúa, se fueron adaptando en ese sentido, en el cual, pues mejor, si no me vas a comprar libros, pues ofrécele los cafés y por lo menos te mantienes de cafés, ¿no? Exactamente. Que es como lo que pasa con los cines, porque recordemos que en el caso de los cines, siempre el está costo, ¿no? Sí, para salvar la industria mexicana, y sí, los Ariel son la siguiente semana, pero bueno, claro. En el caso de los cines, la ganancia viene por los productos que te vas a comprar. Exactamente. Ajá. Porque lo demás se va para los estudios. Es que esa es la cuestión, o sea, yo sí le veo una gran revolución a esto. Yo sí realmente le veo negocio. Una vuelta de 360 grados donde va a quedar donde mismo. Exactamente. Esa es una revolución. Es que al final eso va, o sea, sigues teniendo tus tiendas de cómics. Sí. Ajá, eso es una revolución. Sí. Esos eran puntos de entrega de... De entrega de on demand. Y centros de lectura con cafecito y refrescos hasta que se les suba el gas a todos y se pongan bien locos y conquetos. Y vean a todo gas. Exactamente. O sea, en chinga y encabronados, ¿no? Como diríamos acá. Pero te digo, en realidad, sí, es una evolución que de una u otra manera, niños, los pueden obligar a hacer algo muy extraño para ustedes, convivir con seres humanos. Güey, yo eso... Osvaldo, Dios por cómics, si nos estás escuchando... Escúchale, compadre, yo me asocio contigo, güey, neta que sí. O sea, neta es un maldito negociazo, güey. Y no es tan engorroso. Bueno, los niños siempre van a ser engorrosos. Pero les pones tiempo límite. Y al final del día, no quieres comprarlo, quieres leerlo, ven a leerlo aquí. El cómic no te lo vendo porque es tuyo. Bueno, es mío como biblioteca, sistema de biblioteca. Con tarjeta credencial de biblioteca. Por tiempo. En realidad, por donde le veas, es un gran negocio. Ya estoy armando aquí todo un imperio, güey. Es que sí, aparte, ya sacaste tu biblioteca DSA Unlimited, en la cual les vamos a vender su membresía. Vamos a traernos una pila de cómics aquí y se los prestamos para que la lean durante lo que grabamos el programa. Y si quieres, hasta se los autografiamos. Ah, no, ¿verdad? Porque son los nuestros de la colección Demonios. No, pero tenemos hartos secuenciales, güey. Del número 3, creo que quedan todavía. No, no los quemó todos Clark allá en Nueva Pachuca, que allá en Nueva York. Creo que sí. No, pero si te das cuenta, en realidad es una gran oportunidad de negocio para todas las empresas. O sea, para todas las editoriales. Te ahorras un montón y así también te quitas de encima todos estos guangos millennials de. ¡Ay, los arbolitos! ¡Ingato! Los arbolitos. Toma tu popote para que te mates una tortuga y te compensa, sí, ¿no, verdad? Wey, sí, póntelo. Además, vamos a esterilizarte. Ponte el six pack desde chiquito. Bueno, ok. Rápidamente, tu recomendancia, Dan Campos. Bueno, ustedes saben que yo soy muy fan de los crossovers que hay entre DC Comics y Hanna-Barbera. Salieron varios muy interesantes. El de Mantibulín con Aquaman está muy, muy, muy divertido. Pero el que sin duda creo que es mejor porque son dos personajes que nosotros queremos mucho y los hemos mencionado desde que los han estado manejando, escrito por Peter Tomasi y por el arte de Fernando Pasarín, que está impresionante. La historia se llama The Dark Knight y es el crossover de Dynamite con el Blue Falcon con los Supersons. La historia, créanme que es más oscura de lo que esperaba, porque de entrada el Blue Falcon se vuelve Merol, se vuelve diabólico, alguien le lavó el cerebro, uh-huh. Y Dynamite lo dejó destrozado, o sea, literalmente quedó un robot hecho piezas. Se revela un detalle muy interesante, nada más como guiño. ¿Se acuerdan del Batman Incorporated? Sí. Pues Falcon, Blue Falcon, era parte de Batman Incorporated. Ahí tienes la relación. Y Robin por eso conoce a Dynamite y tiene que ayudarlo a reconstruirle y a salvar a Blue Falcon. Ah, eso pinta está muy bien. Está muy buena la historia. El arte está impresionante y efectivamente aquí tienes The Cross, Robin, The Knight y el mismísimo Blue Falcon entre el equipo. Eso está chido. Dubi, dubi, du, mi favorcito. Ese eres tú. Ok. Si no saben de qué estoy hablando, vayan a ver las caricaturas. Fíjate que se me hace casi tan interesante como el de Aquaman Mandibulín, ¿eh? Está muy bueno, muy divertido. Sí. Lo escribe Abnet, ¿no? Ay, espérame tantito. Según yo, sí. ¿Tu recomendancia, Wookie? Ahorita que hablábamos de La Cosa, vean The Thing. ¡Ay! ¡Ay! Pero la precuela que salió en el 2011, uh-huh. Que es con María Elizabeth Winstead, que todos la conocen como Ramona Flowers. No, eso de Umbrella qué Dance. ¡Qué buena actriz es embargo! Make it happen, The Umbrella Dance. He dicho, o Vixens. Es una gran propuesta. Lo que sea. Es una de las mejores precuelas que he visto. Realmente está muy bien integrada con The Thing de los 80. Uh-huh. Y la de los 80 es la de Anillos de Roca, la mole quiero ser. No sé, la quería cantar. Pues es The Thing, ¿no? Ring, bueno, do your thing. No, yo hablaba de la película de John Carpenter. Ah, ok. Y chequen, apoyen al carnalito Rifke, que hubo un churros palomitas, y está entretenido, con su proyecto de Flammarion. Güey, lo lograste, el Guki ya te hizo un shameless plug. Dios mío, ya, ya. Mic drop. No, pero te estás grabando. No, espérate, no, todavía no llega diciembre, todavía no puedo cambiar el equipo, espera, espera. Ajá. Güey, te hizo un shameless plug. I'm so proud of you. No del Guki, de Dan, o sea, I'm so proud of you. Ajá. Güey, entonces, Rifke. Así es. ¿Cómo se llama el proyecto? Flammarion. Flammarion, ¿de qué se trata? Es un cortometraje animado que... Aparte te da muchos goodies y dependiendo con qué apoyas, y es un como payaso místico que tiene el tarot para leer el futuro. O sea, básicamente aquí es donde tienes que ir. Si quieren enterarse bien de qué se trata, bien churros y palomitas online. Hay que entrenarlo todavía, hay que entrenarlo todavía. Pero buen Guki, buen Guki. Sí, buen Guki, sí, sí, sí. ¿Solo? No, con dos tres, güey, no. ¿Solo, no? Sí, vayan a ver, es palomera. Sí, está... No se quiebren la cabeza por el cameo al final... Si quieren saber en qué acaba eso, chequen la última temporada de Clone Wars. No, de Rebels. Ok, no te veo entusiasmado, güey. Creo que es la primera película de Star Wars en la que no te veo así como que sí, la voy a defender y no me importa que digas tú que mataron a los Tropic Troopers, no, y que no tenías shot, no, Rogue One Forever, porque sí necesitaba. Es la primera vez que no te veo diciendo esa sarta de milenialidades, güey. Van dos películas de Star Wars que no son buenas. El 8 y Solo. Así es. Solo espero que la que siga sea buena. J.J. Abrams regresa, ¿no? Sí. Para la tercera. Sí. Un comentario rapidísimo. Ahorita que hablamos de cuestiones digitales, si apoyaron el proyecto de nuestro cuate Jimmy Palmiotti de Killing Time in America, pues a los que estuvimos apoyando ya nos llegó Random Acts of Violence en versión digital. Entonces, para que vean que los goodies sí se están distribuyendo y pues es bueno para apoyar estos proyectos. Por cierto, nuestro productor ejecutivo, el mismísimo John Spirit, mándale un tweet. De hecho, lo voy a hacer yo. Para que veas qué tanto te aprecio y te valoro, compadre. Ajá. Voy a poner un tweet para ver si ya te dan tu Blu-ray de La Güera Atómica. Porque ya. Es que es necesario. Luego por eso hablan mal de uno, güey. De Jaime, básicamente. Nosotros no lo ofrecemos, lo ofreció Jaime. Pero, güey, nos pueden quitar boletos para las premieres que nunca nos ha dado el güey. Pero bueno, yo rápidamente lo que sí les voy a recomendar en esta ocasión es Tempest. Este es el baúl de los recuerdos, de Phil Jiménez. Si quieren ver cómo se hace la reconstrucción, la deconstrucción y reconstrucción de un personaje, Tempest o Aqualad o Garth of Idealist, of the Idealist, es un personaje que sufrió pérdidas por todos lados. Perdió a su familia, perdió a su novia, perdió a su equipo, perdió hasta la dignidad porque era cuate de Aquaman, perdió hasta Toski. Así de rápido, ajá. ¿Cómo se reconstruye? ¿Cómo se sobrepone a todas esas cosas? Tiene un cambio de poderes muy, muy chido. Ahí es donde empieza a controlar las temperaturas de los líquidos del agua y del agua también, sí, también. En todos sus estados. Ya soporta más tiempo fuera del agua. De hecho, él entra un poco tanto cuanto a la onda cómico-mágica musical, ajá. Con un gran traje basado en el diseño original de Neil Posner para la miniserie de Aquaman que hizo Neil Posner. Recordemos que Neil Posner fue el primer novio oficial de Phil Jiménez y él era el buscatalentos de DC Comics. Ajá. Léanla, son 4 números nada más y no tienen ni idea cómo vale la pena. Phil Jiménez se queja mucho de él, dice, ay, es que son mis dibujos más primitivos. Güey, ya quisiera yo que mis dibujos más avanzados fueran igual de buenos que los tuyos más primitivos, así de rápido. Pero vale muchísimo la pena. Y salió ahorita, aprovechando que, ahora sí que trepándose a tiempo DC en el tren del mame, previo al lanzamiento de Aquaman, se llama Aquaman Aqualad Stories. Ajá. Son 3-4 historias muy, muy chidas de Aqualad, que creo que son las únicas que tiene, 3 o 4 historias muy, muy chidas. Pero créanme, Tempest, la miniserie, es algo que deben tener, así que deben tener, si en realidad quieren ver un cómic bien escrito, bien estructurado y con un arte más allá de lo impresionante. En serio, no tienen idea lo impresionante que está ese dibujo primitivo de Phil Jiménez, ¿eh? O sea, no, nada que ver. Pero bueno, de esa manera y a nombre del buen DC, tú no estás editado, del Wookiee, un servidor Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y ya saben que tenemos en el Titans Tower a nuestro productor ejecutivo Juan Espíritu, tenemos en el Watch Tower a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco, tenemos en el Hall of Justice a nuestro productor, super productor ejecutivo, super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos al mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Erito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y el buen Mau Nieto. Un agradecimiento a todos ustedes. Y estamos viendo a ver cómo les ofrecemos otros goodies, nuevas opciones de nuevas opciones para que nos den más dinero. No, nuevas opciones de oportunidad para ofrecerles más cosas, más entrevistas. Y te recuerden también que tenemos el reto No Give Left Behind 2018. Exactamente, para que entren y le echen ganas. Exactamente, y también vienen cosas chidas. Ya saben, Fairclough quiere reclamarnos, dice el Wookie, que lo ofendas a billetazos, que te vuelvas Patreon para que entonces no ignore tus comentarios y se ríe de ti en nuestros mensajes privados. Así que dice, güey, que vende, como que me escuche en mute, ¿qué le pasa? A ver que venga y me lo diga. Se puso violento. Me debes una por esa, pero yo que tú sí me hacía Patreon, sí, o sea. A nuestro carnalito Amra, que esperamos que ya se haya recuperado la rodilla para que se integre al reto Nogi. Iba a participar en el reto del desafío de Nogi, pero se chingó la rodilla. Básicamente, esperemos que ya tienes tiempo todavía, compadre. Tendrías que correr 3 kilómetros diarios, que en realidad no son muchos todavía. Casi 4, conforme vaya pasando el tiempo. Y también vuélvete a Patreon, no seas la crilla. ¿Quién más? El Chicken Master, ya te digo, no sé si es tu novia. Ay, déjame, río. Bueno, la chica que sale contigo en las fotos. El ¿cómo se llama? El cartón ese que ponían para las de las revistas de H de Hombre y esas cosas. Contenido, ¿cómo se llama? El bueno, tú sabes de qué estoy hablando, esa que pones en tu foto de perfil en Facebook, compadre. En lugar de gastar en esas cosas, únete al Patreon Initiative. En realidad vale mucho la pena. Y como esta ocasión pienso editar hasta las sabias palabras, te dije. Simplemente puedo decir, vámonos. What a wonderful phrase! Hakuna Matata! Ain't no passing craze! It means no worries for the rest of your days! Which I probably philosophy! Hakuna Matata! Warthog. When I was a young warthog, he found his aroma like a certain appeal. He could clear the savannah through every meal of a sensitive soul. Though I seem thick skin, and it hurts that my friends never stood down with. Oh, the shame. What's the shame? Thought I'm changing my name. Oh, what's in the name? When I got downhearted, how did you feel? Not in front of the kids. Oh, sorry. Hakuna Matata! What a wonderful phrase! Hakuna Matata! Ain't no passing craze! It makes no worries for the rest of your day! Which are probably philosophy! Hakuna Matata! Madonna. Still here? It's over. Go home. Go.